toma el hango, métete a tu cueva, métete a tu cueva. Uno, dos, tres. Esta no es mi casa, yo no vivo aquí, yo no vivo aquí. Chango malango, vámonos al mar, vámonos al mar.